Lo más interesante de este plan es permitirle a la población recuperar el derecho a la lectura. Yo siempre comparo las cifras y digo, bueno, cuando con el otro gobierno volvimos a recuperar un récord histórico en el año 2014 de 129 millones de libros producidos al año. El año pasado se produjeron 40 millones de libros. No se perdió en 4 años el interés de la lectura. Hubo un factor esencial que no se pudieron acceder a los libros. El Estado se retiró de la tarea que venía cumpliendo y el poder adquisitivo de quien le gusta leer se achicó de tal manera que no le permitía comprar los libros. Este me parece un primer paso, fundamentalmente viendo ese derecho que se le fue quitado al pueblo de manera, yo diría, hasta violenta. Por lo tanto, para nosotros hay un compromiso enorme en esto, porque entendemos que el saber y el conocimiento está detrás de este plan. Bueno, yo también agradecer a Nicolás la invitación a la Federación Gráfica Bonaerense y trabajadores que en distintas ramas somos parte de la producción del libro, y remarcarlo como en otras oportunidades que sentimos un amor muy profundo por el libro y la lectura. Vamos viendo cómo se confecciona el libro en los talleres y hemos tenido una sensación de tristeza a ver cómo esas máquinas, esas encuadernaciones quedaron paradas en los últimos años. Pero también valorar de que hoy nos esté convocando el Estado, un nuevo gobierno, cuando veníamos haciendo ese esfuerzo de juntarnos ya hace un par de años, todos habíamos logrado esa cadena de unidad que yo creo que es lo que más cuesta a veces, ¿no? Trabajadores, productores de la industria gráfica, editores, libreros, escritores y escritoras, diseñadores, yo recuerdo en la última Feria del Libro, pero no encontramos el canal de llevar adelante este profundo amor que sentimos nosotros por el respeto al derecho a la lectura y al libro. Por eso agradezco enormemente, por supuesto que lo esperaba esto, pero hoy siento una alegría muy enorme de que se haya dado esta convocatoria. Gracias.